Ojo de Agua Comunicación y esta emisora presentan Tiempo de Florecer. Cuando los árboles resurgen después del otoño, así como las estrellas resplandecen cada noche y las aves llaman al sol con sus cantos, así, en Cerro Hermoso, sabemos que es tiempo de florecer. Hoy presentamos Y ahora el dolor. Ay, ya era hora. Qué bueno que por fin Ana y Rodrigo pudieron vivir su amor y se dieron su primer beso. ¡Uy, guácatelas! Sí, así fue. No fue nada fácil vivir su amor en los tiempos de desunión y desconfianza comunitaria. Pero su amor no tenía nada que ver con lo que estaba pasando. Pues sí y no. Pero imagínate, sus familias dudaban unas de las otras, pero ellos debieron quererse mucho, valorarse y respetarse lo suficiente para lidiar con las cosas que tenían en contra. ¿Y cómo no iba a ser así? Si crecieron juntos, se separaron, encontraron su camino y se volvieron a encontrar con más sabiduría y experiencia. Pero entonces, ¿por qué Pedro invitó a Rodrigo a trabajar con el comisariado? Él no desconfiaba, ¿o sí? Lo que pasaba es que Pedro acababa de regresar con mayor conciencia y amor a sus raíces, valorando el trabajo organizado para lograr el bien común. Estar lejos le ayudó para no ser de ningún bando. Él decía: cuando estás lejos puedes ver la milpa entera y no solo las mazorcas que tienes frente. ¿Y qué quería decir con eso? Que estando lejos no tienes oídos para los chismes, la desconfianza y el cansancio de la rutina del día a día. La lejanía le dio la oportunidad a Pedro de apreciar lo que siempre ha funcionado y lo que comenzaba a envenenar a la población. Pudo ver que no solo el aire, la tierra y el agua se contaminan con lo que la minera hacía, sino que las relaciones humanas, la red social que se había tejido desde los ancestros, estaban siendo fracturadas con dinero, promesas, amenazas y muchos chismes. ¡Ay, tía! ¿Dónde aprendiste a decir cosas así de bonitas, con esas palabras que aparecen en los cuentos? ¡Ay, chamaca! Me recuerdas tanto a tu mamá. Pero deja que te siga contando. Pedro, don Emiliano, don Tereso y todos los comuneros decidieron trabajar mucho por la unidad. Para eso pidieron asesoría a una organización de la sociedad civil. Pero ustedes también estaban trabajando para mejorar la tierra, los animales y la alimentación de la comunidad. Sí, Ana, Esmeralda y yo empezamos encantadas otra etapa de nuestro proyecto. Y ahora con Diego, poniéndole color a las ideas. Fueron varias organizaciones las que nos apoyaron. Los logros que tuvimos fue gracias al trabajo de mucha gente. Pero a veces, la vida nos enfrenta a dificultades que ponen a prueba el amor, la ayuda mutua y la identidad. Pues bienvenido al equipo de trabajo, Diego. Gracias por aceptarme. ¿Sabes? Nos encantaron tus dibujos. Son un buen registro gráfico de nuestro municipio. Sí. Bueno, Lupe, Esme y yo hemos estado platicando y escribiendo las ideas más importantes del centro demostrativo. Queremos hacer una presentación en la próxima Asamblea General. ¿Y eso? ¿Para qué? Ah, es que queremos pedir a la autoridad si nos da un pedacito de tierra para hacer una parcela demostrativa. ¿Una parcela demostrativa? Sí, déjate digo. De lo que se trata es de tener un lugar para generar la autosustentabilidad alimentaria a través de la crianza de animales y la siembra. Órale, mira tú. Está hablando la ingeniera agroecológica. Ana, ponte seria. Mira, también en ese lugar podemos reunirnos con jóvenes y los y las ancianas de la comunidad para ir recuperando los saberes del pueblo, porque nos dimos cuenta que mucho de lo que aprendimos en la escuela ya lo hacía la gente de acá mucho antes, pero lo han dejado de hacer. ¡Es cierto! ¿Te acuerdas, Lupe, cuando el frijolar tuvo plaga y pensaste que nos traías el remedio novedoso? Y resulta que doña Juana nos platicó que cuando era pequeña así lo combatía su papá. Sí, me acuerdo. Luego nos moríamos de la risa porque te quedaste calladita cuando te diste cuenta de que era el mismo remedio. ¡Ay, qué cosas! Por eso es importante que a los talleres vengan las niñas y los niños, adolescentes y las y los adultos, para compartir nuestros saberes y para que nuestro pueblo esté bien. Oigan, me encanta. Además, podemos integrar el arte como una herramienta para la reflexión. ¡Uy! A las niñas y a los niños y a las abuelitas les encanta pintar. Sí, yo he visto que pintando se puede platicar, despertar conciencias y formar mejores seres humanos. ¡Claro! me encanta la idea. Ya le platicaremos esto a Rodrigo. Él nos está ayudando a conseguir financiamiento para comenzar. ¡Qué bien! ¿Y cómo se llama el centro? Pues buena pregunta. Es increíble lo que se logra cuando la comunidad trabaja unida. Cuando ponemos en común nuestras sabidurías, nuestro corazón para conseguir el bien de todas y todos. Lo demás se da solito. Me acuerdo cuando me platicó mi mamá de esa reunión. Me tienes con la boca abierta, tía. Ay, ¿por qué no nací junto con ustedes? Ay, chamaca, qué cosas se te ocurren. Así comenzó también mi padrino Pedro como comisariado. Estaba muy emocionado, aprendiendo de los sabios y ayudando a pensar y construir una nueva manera de hacer las cosas en el pueblo. Señores comuneros, después de la aprobación de parte de la Asamblea para la elaboración del estatuto, hoy está con nosotros la licenciada Beatriz para revisar lo que jurídicamente necesitamos saber. Adelante, licenciada. Gracias, Pedro. Buenas noches, señores. De parte de todos los compañeros y compañeras de nuestra organización, nos da mucho gusto estar con ustedes. Antes de dar inicio con la elaboración del Estatuto Comunal, creemos que es importante hacer un análisis jurídico. Revisaremos cada uno de los documentos, acuerdos y actas que se han elaborado en la comunidad. Muy bien, pues fíjese que esa información ya la recopilamos con la autoridad anterior y acá la tiene, mire. Muy bien, también hay que verificar si existen conflictos al interior o con otras comunidades vecinas. Pues solamente conflictos ocasionados con la llegada de personas ajenas a esta comunidad. Eso ya lo iremos viendo. También se debe revisar y actualizar el padrón de comuneros y comuneras, así como revisar el reglamento interno. En esta comunidad solo hay comuneros. Las mujeres no son comuneras. Pues tal vez sea el momento de revisar ese asunto. Ya habrá tiempo para abrir esa discusión. Por lo visto, señores, tendremos que trabajar muy duro. Para ello se nombrará una comisión que se encargará de escribir todos los artículos que los aprobaremos en una próxima asamblea. Nosotros estaremos ayudando a dar los pasos, pero quienes saben lo que la comunidad necesita son ustedes. Mire, licenciada, creemos que un documento que es importante revisar en esta reunión es lo relacionado con la propiedad de las tierras en donde se encuentra la mina. En estos papeles se ve que Narciso, cuando fue presidente municipal, dio la firma y con esto el permiso para que entrara la mina en ese paraje por más de 50 años. Y lo hizo en una reunión en lo oscurito, porque no citó a la asamblea. Solo acudieron los regidores que estaban a su servicio en ese entonces. Pero no acreditó la propiedad de la tierra. Habrá que revisar los planos comunales. Híjole, de acuerdo con estos planos que estaban bajo el resguardo de la autoridad comunal y que mi difunto padre tenía una copia, se ve que esos terrenos son propiedad comunal. Desde hace tiempo, don Hilario ha expresado la urgencia para que se modifique el uso de suelo. Pero Alicia, como regidora de salud, y otros regidores solicitaron en el CIDIR el dictamen de impacto ambiental, que todavía no entregan. Entonces tendremos tiempo para la revisión jurídica. y ver de qué manera podemos expulsar a la minera de nuestro territorio. Porque de que está haciendo daño, lo está haciendo. Llevar bien el camino de todo esto. ¡Qué barbaridad! Esto ya se puso color de hormiga. Tengo que hablar con Narciso cuanto antes. Bueno. Bueno, don Narciso, le tengo malas noticias. ¿Y ahora qué está pasando, Chino? Pues que tuvieron reunión los del Comisariado de Bienes Comunales con una asesora de Oaxaca. Y van a comenzar a hacer trámites para correr a la mina del pueblo. ¿Otra vez? ¿Qué chingados le pasa? ¿Y ahora cómo le quieren hacer? No le entendí muy bien, pero parece que tienen un plano antiguo del territorio, en el que se ve que la mina está en territorio comunal. El hijo de Hilario está también con ellos. ¡Me lleva la chingada! Gracias, Chino. Voy a tener que adelantar mi viaje. Bueno, Hilario, soy Narciso. Voy para Oaxaca mañana. ¿Crees que nos podamos ver con tu hijo para lo del trabajo? ¿Está bien? Hasta mañana entonces. Ese muchachito puede serme de gran utilidad. Hola, hijo. Bueno, papá, ¿qué pasó? ¿Me puedes acompañar mañana a la ciudad de Oaxaca? Parece que hay una posibilidad de un trabajo para ti. ¿Un trabajo? ¿Y con quién? No sé bien, parece que necesitan un abogado y me preguntaron si te interesaba. Bueno, ¿qué te parece si lo platicamos en la noche? Órale pues, hijo. Hola, ¿qué te trae por estos lugares? Quería verte. Pues ya me viste. Adiós. ¿Así? Vas a ver. Ay, ya, basta. Vine a platicarte que mañana voy a la ciudad de Oaxaca. ¿A qué? Parece que hay una oportunidad de trabajo para mí. ¿Pero para hacer qué? Aún no lo sé. Voy con mi papá. ¿Pero si ya estás trabajando con mi papá? Sí, pero ¿quién quita y se puede conseguir financiamiento para el proyecto? ¿Pero un trabajo con tu papá? A lo mejor no se lleva con lo que estás haciendo con mi papá. ¿No crees? El trabajo no es directamente con mi papá. ¿Entonces? No me dijo. Cuánto misterio. No me da buena espina. Tranquila, solo voy a ver de qué trata. Pero ten cuidado, ¿sí? Algo no me huele bien. Tranquila, hermosa. Veamos qué pasa y mañana te platico. No te vayas, Rodrigo. No me gusta nada. No me da buena espina. Mi amor, ¿qué puede pasar? No te alucines, confía en mí. No será con la minera, ¿verdad? No lo sé. Mañana te explico. Está bien. Hasta mañana. ¿Qué pasó, Ana? ¿Por qué traes esa carita? Ay, mamá. Tengo un mal presentimiento. ¿De qué, mija? Pues le ofrecen un trabajo a Rodrigo, de un contacto de su papá. ¿Y eso qué tiene de malo? Pues es que me da la impresión de que es con la minera y que por eso no me quiso decir Rodrigo. ¿Cómo? Pero si él está apoyando a tu papá en los trabajos para evaluar si sigue o no la minera en nuestro territorio. Eso sería terrible. Lo sé, mamá. Le tienes que avisar a tu papá. ¿Pero por qué yo? Rodrigo se lo tendría que decir. Como tú quieras. Pero yo creo que sería bueno poner en antecedentes a tu papá y al abuelo. Pues sí. Apenitas estoy entendiendo cuando decías que había desconfianza entre las familias de Ana y Rodrigo. Sí, por la experiencia de Alicia trabajando cerca de don Hilario, sabía que había muchas cosas que hacía como presidente municipal y no eran del todo honestas, que aceptaba mucho dinero de Narciso y de la minera. Y aunque ese dinero lo ocupaba para las cosas del pueblo, Narciso lo tenía muy condicionado. Puso a prueba la relación de Ana y Rodrigo. ¿Por qué las cosas tienen que ser tan complicadas, tía? Ellos se querían tanto. ¿Por qué tenía que causarles daño a lo que hacía don Hilario? Ah, porque había un tercer elemento. El engaño. Hilario, Rodrigo, qué gusto verlos. Buenas noches, Narciso. Papá, ¿no me dijiste que veríamos a Narciso? Siéntense. ¿Qué se toman? Solo un refresco. Tenemos que regresar a Cerro Hermoso. Tú dirás, Narciso. Mira, quiero platicar con ustedes porque la empresa minera está necesitando los servicios de un abogado que pueda llevar los casos relacionados con la mina en Cerro Hermoso. Pero usted sabe perfectamente que yo no aceptaría un trabajo que pueda perjudicar al pueblo y a sus habitantes. Por supuesto, Rodrigo. Nosotros tampoco queremos eso. Al contrario, buscamos el progreso, el desarrollo y el bienestar de todos. Queremos que cada persona tenga beneficios en su vida. Si de lo que se trata es sobre el cambio de uso de suelo, Narciso, ya te dije que estamos esperando el dictamen sobre el impacto ambiental. Por supuesto que eso ya lo sé, Hilario. Lo único que se pretende es ir adelantando pasos. Para eso queremos que Rodrigo nos ayude. ¿Y cómo? ¿Qué pasos piensa adelantar? Mira, podemos ir presentando a la Semarnat algunas propuestas para los posibles efectos que la obra pueda causar y cómo prevenirlos o disminuirlos. No entiendo. ¿Y qué tiene en mente? Se trataría de financiar proyectos ecológicos y culturales. ¿Y cómo lo piensa hacer? Para eso, Rodrigo, ya se cuenta con una fundación a la que le interesa la protección y recuperación del medio ambiente, el buen gobierno local y el desarrollo social y económico. ¿Verdad, Hilario? Sí, claro. Esa fundación nos ha proporcionado apoyos económicos para los programas deportivos, por ejemplo. Pero ahora quisiéramos entregar recursos a proyectos que contribuyan a una mejor calidad de vida en las poblaciones de nuestras áreas de influencia. ¿Y cuál sería exactamente el trabajo que usted me está proponiendo? Tú serías el responsable de esa fundación en el pueblo, muchacho. Ya quisiera yo un trabajo así. ¿Cómo la ves, Rodrigo? Bueno, Narciso, yo creo que hay que pensarlo y platicarlo. Aunque suena muy interesante, ¿no crees, Rodrigo? Sí. Sí, claro, papá. Muy bien. Gracias, Narciso. Ya nos tenemos que ir. Vámonos, Rodrigo. Espero que me llame, Rodrigo. Así será, señor Narciso. A este ya lo tengo en la bolsa. Y a su noviecita también. No se pierda el próximo capítulo de Tiempo de Florecer. En este capítulo participaron como la tía Lupe, Engracia Pérez Castro, la niña Esperanza, Tania Vargas Morales, Ana es Natalia García Morales, Diego Ernesto Nava Morales, Lupe Citlali Martínez Rosales, como Alicia, Dalia Iraíz Morales García, Pedro es Aniceto Bautista Sandoval, como Rodrigo, Edwin Esaú Gómez Ferrer, Presidente Municipal Hilario, César León Mendoza, en el papel de Narciso, Gildardo Juárez Vega, Chino es interpretado por Pablo García Morales, Don Emiliano es Tomás Martínez Lorenzo, interpretando a Don Tereso, Rodrigo Martínez Vázquez, la licenciada Beatriz es Paola Morales Vázquez. Dirección, Clara Morales Rodríguez. Producción ejecutiva, Guillermo Monteforte. Idea original, Clara Morales y Digna Salvador. Guión y dirección de dramatización, Maite Ibargüengoitia. Grabación y montaje, Juan José García. Música original y ambientación, Juan Carlos García. Asesoría para la inclusión de la perspectiva de género, Zenaida Pérez Gutiérrez y Marisela Zurita Cruz. Diseño gráfico, Lourdes García. Esta es una producción de Ojo de Agua Comunicación, con el apoyo de Cultura, Comunicación y Desarrollo, KCD, y el financiamiento del Instituto de la Mujer Oaxaqueña y la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. Oaxaca, México 2017.